Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que podamos juntos transitar una hora de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos hasta el mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gustazo enorme poder compartirlo con Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida en este lugar, que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, también en Casares, en la Costa del Sol, y a nosotros nos permite viajar miles de kilómetros sin visa ni pasaporte y llegar allí a 12.000 kilómetros de distancia, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Decirte que la distancia se hace cortita y el saber que estás allí y nos diste el pie para comenzar otro programa de La Gauchada, a nosotros nos pones muy, muy contentos. Y para que todo esto suceda y que vos escuches bien y la música salga perfecta, necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Siempre decimos que La Gauchada es un lugar de encuentros. En este espacio que nosotros los invitamos a caminar juntos una horita de esta parte del camino, a nosotros siempre nos pone contentos. Y decirles también que La Gauchada es también, entre otras cosas, es música. Y ayer fue el Día Mundial de la Música. ¿Y quién no hizo alguna vez con la música como si fuera un hilo y remendó el alma y la hachada? ¿O de alguna manera fue esa música que se convirtió en compañera de soledades? ¿O la que nos hizo volver a revivir esos hermosos momentos que vivimos tiempo atrás y hemos recuperado esos recuerdos? Cuando uno empieza a observar, ve cómo las comunidades tienen sus códigos culturales y que muchos son similares a los que nosotros traemos en nuestras mochilas. Esos bagajes culturales que nos hace ser a la vez parecidos, pero también tan, pero tan distintos. Si algo tenemos que agradecer nosotros a la inmigración, fue el de experimentar y de conocer cosas nuevas y de ver que gran parte de ese mundo emocional de la gente está hecho de música y poesía. En lo musical, no importa si el tipo de música es tango, flamenco, rock, folclore, melódico. Para mí, las canciones definen, como ninguna otra forma del arte popular sería, ¿no?, ese espacio simbólico en el que se guardan las claves genéticas de los pueblos y su cultura. Porque la música nos llega a nuestro corazón y por algún motivo indescifrable, algunas se quedan a vivir allí para siempre. Desconozco cómo se produce ese paso, el de la soledad del creador, del músico, del poeta, cuando está escribiendo esa música, y a ese otro momento mágico que cuando la gente toma esa canción como algo de uso espiritual, como si fuera algo mágico, que lo acompaña en todos los momentos de su vida y la convierte en una cultura popular. En algún lugar sobre el arco iris, los sueños se convierten en realidad. Escuchando Somewhere Over the Rainbow, en algún lugar sobre el arco iris, pájaros azules vuelan y los sueños que sueñas, los sueños se hacen realidad. Cantaba esta canción Is Kamawakino. Es un músico hawaiano que ya falleció y acompañado siempre con su ukelele. Para interpretar esta preciosa y suave música que también tiene toques de jazz y de reggae, caracterizada por su estilo peculiar y único. Qué lindo que las cosas que soñamos se hicieran realidad. Sí. La verdad. Por eso trajimos. Por eso hay que soñar, no dejar de soñar. El día de la música que fue ayer y trajimos esta música para empezar el camino de la gauchada. 519 emigrantes argelinos que llegaron ayer, el fin de semana, a las costas murcianas, fueron enviados a una futura cárcel en la provincia de Málaga, ubicada en la localidad de Archidona. Es decir, convertido ahora en centro de internamiento de inmigrantes. es una cosa provisional, pero es una cárcel. Es un lugar donde se va por delitos penales, no por delitos administrativos. La verdad que esto es preocupante. Por eso convocamos a Arancha Triguero, que es vicepresidenta de Málaga Acoge. Por supuesto, nos dijo que sí y la tenemos en línea. Muy buenas tardes, un gusto que estés aquí en La Gauchada. Hola, buenas tardes. Soy la presidenta. Ah, presidenta. Ah, perdón. Sí. Perdón, entonces. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Dime... yo he leído algunas declaraciones tuyas en los medios, pero me gustaría que a través de La Gauchada puedas llegar tu voz a esta cosa que es bastante injusta, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos estamos oponiendo al internamiento de estas personas en este centro penitenciario precisamente por el carácter penitenciario que tiene el mismo. La ley lo que prevé es que en el supuesto de que las personas que han llegado a España, que entran en nuestro país de forma irregular, cabe la posibilidad de que se internen en un centro de internamiento para extranjeros. Pero la ley así contempla que en ningún caso ese centro puede tener carácter penitenciario. Esta cárcel ha sido creada y diseñada como tal, y a través de una orden ministerial ha sido publicada así en el BOE, ha sido aprobada su creación y sí, ha sido creado como cárcel. Por eso tiene esa impronta penitenciaria y por lo tanto tiene que ser rechazado el internamiento de estas personas allí. Además, tenemos que recordar que la cárcel de Archibona todavía no se había inaugurado como tal, precisamente porque hay una carencia de requisitos para los presos. Cuanto menos, si no tiene requisitos para presos, no lo va a tener para otras personas, para albergar a otras personas que ni siquiera han cometido ningún delito, simplemente han cometido una infracción administrativa. Claro, el tema, lo que se lee en los medios por parte del gobierno es que esto es por un tiempo, ¿no? Bueno, pero eso no justifica que aunque sea alguna medida excepcional, no se puede justificar que haya una detención de esas características, no se puede justificar que se meta en la cárcel a gente injustificadamente, gente que no ha cometido ningún delito, repito. Claro, claro, pero el tema al que... esto es una cuestión personal, ¿no? ¿Hay en este momento lugares en la provincia de Málaga como para acoger tanta cantidad de gente? Pero es que con independencia de que exista un lugar para acogerlos o no, no puede ser ningún tipo de medida excepcional. No podemos justificar de ningún modo que se meta en la cárcel a gente que no ha cometido un delito. Claro. ¿Qué nos parecería si a cualquiera de nosotros nos metieran en la cárcel porque no hay el sitio en un albergue, por ejemplo? Bueno, claro. Pero se entiende una cárcel, pero que no están encerrados, o sea que... ¿Ah, sí? Sí, están encerrados. Claro. Ah, sí. Es una cárcel. Ah, yo es pensé que, bueno, que el edificio es una cárcel, nosotros, pero que ellos están hecho, con puertas abiertas. No. El régimen carcelario. No. De hecho, nosotros estuvimos un grupo de compañeros, estuvimos entrevistándonos con las personas, con esas personas, el lunes, y nosotros la entrevista se hizo incluso con una mampara, en un locutorio, que es lo que hay en una cárcel. Claro. Ah, no te claro. Sientas con tus clientes en una mesita y vas anotando y te va entregando. No es posible eso. Claro. ¿Y ustedes claro. Desde Málaga Acoge, cómo ven que va a conseguir a seguir esta situación? Porque a través de Andalucía Acoge, que es una asociación a la que nosotros estamos federados, la Federación Andalucía Acoge, junto con 21 organizaciones sociales más, hemos presentado una queja en el Defensor del Pueblo oponiendo nuestro rechazo y los motivos para ello. Claro, lo que yo veo, es decir, nosotros nos sentimos parte de toda esta historia, es decir, porque somos también inmigrantes, y nosotros siempre aquí en La Gauchada decimos que entramos dentro de un estrato social distinto al que teníamos en nuestro país, es decir, aquí somos inmigrantes, y por supuesto nos duele todas estas situaciones, ¿no? Es decir, porque... Claro, pero es que ahora mismo son argelinos las personas que están allí, claro. Pero eso no es un impedimento, claro, sí. Según las normas que están haciendo, que haya cualquier otra persona de cualquier otra nacionalidad. Claro. Además, nosotros nos oponemos radicalmente. Y aparte hay acuerdos a nivel de países en el que se tiene que respetar los derechos del inmigrante con respecto al tema de los derechos humanos, ¿no? Debe respetar el derecho de todo el mundo. claro. Con independencia de su nacionalidad. Y en el futuro, ustedes, ¿qué es lo que ven? ¿Qué posibilidades que esto se modifique? Porque aquí las cosas, no veo que se modifiquen a corto plazo. Bueno, nosotros estamos utilizando todas las armas jurídicas que tenemos para que esto se solvente lo antes posible, que esperemos que así sea. Claro, es decir, normalmente en estos casos tienen 60 días para lo que dure el proceso que pueden estar detenidos, ¿no? Sí, la ley prevé un periodo máximo de 60 días en un centro de internamiento de extranjeros. Claro. Y luego, cuando se cumple ese periodo, en ese periodo, o bien los han devuelto a sus países, o bien los tienen que dejar en libertad. Sí. No se puede dejar a la gente encerrada sin edie. Ah, la tienen que dejar en libertad. Sí. con un trámite, con un expediente abierto, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Eh? ¿Sí? Claro. Ah. Claro, no tiene hasta que salga la resolución de ese expediente, y que en ese caso es la deportación, porque calculo que la mayoría de los casos intentan hacer la deportación. Lo que pasa que, claro, después hay posibilidades de interponer un montón de otras posibilidades. Bueno, te agradecemos muchísimo y ojalá... Bueno, Dios quiera que todo se solucione pronto, porque somos personas y eso duele mucho, ¿no? Sí. Todo ese mal, ese trato así tan... Sí. Muchas gracias. Me duele mucho un hecho, que estuve leyendo que el hecho de que hayan llegado tanta cantidad de gente sirva como un efecto llamada, ¿cierto? Es decir, yo creo que muchas veces los políticos se olvidan de miles de años de historia, ¿no? No te entiendo. Se cortó. Bueno, se cortó la comunicación, una lástima. Entonces estábamos con Arantxa Triguero, que es presidenta de Málaga Acoge. Sí. Y bueno, un poco era charlar sobre este tema de esta cantidad de inmigrantes, en este caso argelinos, que están allí en una cárcel en Archidona. Vamos con un poquito de música. La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorao. Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Qué sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como nada? En su ranchito de barro calienta leña la pava, conversa con su lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro colorado. Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La oma es una mujer de 70 y pico de años. Qué lindo. Estamos escuchando a Daniela Altamirano en una canción. En un chamamé, es una música de la Mesopotamia argentina y que habla de la OMA, que habla de la inmigración en realidad, sí. Porque Marta Hofner nació en Brasil en octubre de 1907. Era de padres suizos alemanes, claro, que se instalaron en Brasil. Y después se fueron a vivir allí a la zona del Chaco. Cuentan que esta mujer, los hijos, a la muerte del esposo, y se fueron yendo para muchos casos para Buenos Aires, como pasa mucho en Argentina, de la gente del interior del Chaco, la gente del interior de Santiago del Estero. Uh-huh. Mucha gente que se va a vivir a las grandes urbes, ¿cierto? Sí, Rosario, a buscar trabajo a Buenos Aires, sobre, ¿cierto?, todo. Al sur de Argentina, ¿cierto? Y entonces cuentan que en este caso, Daniel Altamirano, cuando formaba parte del grupo Los Altamirano, llegaron allí al Chaco y los invitaron a ir a la casa de esta mujer. Y allí, nació esta canción, que es una canción muy, pero muy, pero muy conocida en Argentina. Es un chamamé que lo han hecho las mejores voces argentinas. Sí, la Negra Sosa, y muy bien. Hay un tema que está pasando en este momento, en todos los medios aquí se han hecho eco, y es la búsqueda del submarino Aguilar a San Juan. Es una noticia bastante fuerte porque todavía no se sabe nada. No se sabe nada y se está atravesando un momento muy, pero muy crítico, porque ya lleva varios días de desaparecido. Sabemos que el tema de los submarinos tienen el problema del aire. Que ese es un hecho muy, claro, que se va acabando muy claro, el oxígeno dentro del el anhídrido carbónico empieza a contaminar y entonces la verdad que hay cadenas de oración y la verdad que nos duele mucho toda esta situación y ojalá que en se un corto plazo pronto pueda ser que tengamos alguna noticia alentadora. Alentadora, ¿no? Sí. Cuando nosotros con Mónica hablábamos de que se sumara a la gauchada, la idea era bien clara que queríamos incluir en el programa un espacio para reflexión espiritual. Un espacio en especial para todos aquellos que de algún modo sientan esa necesidad de Jesús y que también Jesús tenga un plan para su vida. Bueno, hoy estoy muy contenta porque nos ha venido a visitar una querida amiga y hermana en la fe. Su nombre es Silvia Brown. Ella es una persona que viaja muchísimo y le encanta hablar y comunicarse con la gente. Es muy conversadora y obediente de Dios, porque el Señor nos manda a hacer luces a las naciones y que debemos hablar en su palabra, debemos comunicarnos con la gente y hablarle de Dios, de Jesús. Y ella lo hace. Con cada persona que se encuentra en sus viajes, ella comienza a hablar y enseguida saca el tema del Señor. Bueno, y hoy la tenemos la gran alegría, digo, de que ella esté con nosotros para hablarle de uno de esos tantos viajes que ella hace. Y a mí el que más me interesó fue el viaje que ella tuvo la oportunidad y la gran bendición de ir dos veces a Israel. Así que, ¿qué tal, Silvita querida? ¿Estás con nosotros? Un gusto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer de verdad enorme de estar aquí en este Pona tan amada y saber que los oyentes también de Casares. Bueno, sí, es un pueblo muy precioso que yo amo mucho. Pues sí, querida Mónica, muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir un poquito brevemente ese viaje, esos viajes que he hecho tan, tan preciosos a Israel, que fueron de verdad maravillosos. Sí, sí, sí. Todos los viajes son lindos, porque todos se encuentran unas personas lindísimas. Pero esos dos han sido especiales porque lo que se siente emocionalmente allí es muy diferente de lo que se siente en otros países. ¿Cómo fue que decidiste ir ahí? ¿Por qué razones te fuiste a Israel? Bueno, la verdad, sinceramente, te tengo que confesar que yo nunca había pensado en ir a Israel. La gente me hablaba y ya fuiste a Israel, fuiste a Jerusalén, ¡ay, qué precioso! Yo no tenía así un deseo especial, pero en una oportunidad hace unos años, unas amigas me comentaron, me dijeron, mira, estamos organizando un viajecito pequeño de 3 o 4 señoras y un matrimonio, ¿te quieres unir? Y en ese momento de verdad sentí que era el momento de ir, ¿no? Y entonces me uní a ellos y fue verdaderamente precioso porque fue un grupo pequeño y nos alojamos no en hoteles, que yo no quería justamente quedarme en hoteles, sino que nos quedamos con una matrimonio maravilloso, judío, creyentes en Jesús, que nos encuentra mucho, pero que ellos tienen dos niños adoptados, dos niños con necesidades especiales. Entonces nosotros estuvimos allí y bueno, viendo cómo ellos se ocupaban de esos niños tan preciosos que habían sido abandonados por su deficiencia. Y fue de verdad precioso, ¿no? Poder compartir con un hogar, con una familia normal, ¿no? Con tanto amor, ¿no? Con tanto amor para dar y tanto sacrificio, porque la nena, por ejemplo, que dormía al ladito nuestro, no duerme toda la noche. Entonces, toda la noche se les no llora, pero se ríe, habla y hay que hablarle y venía al cuarto nuestro y nos hablaba a nosotras. Bueno, en fin, con una niñita con mucha necesidad especial, pero bien, había muy una armonía en la casa, un amor, una paz, ¿no? Precioso. Qué lindo. Entonces el esposo nos llevaba con una furgoneta que tenía hacia lugares especiales, ¿no? Y así pude ver por primera vez Jerusalén. Ellos vivían un poquito cerquita de Jerusalén, nos llevó a Jerusalén, fue muy emocionante cuando llegamos ahí, una urbe, bueno, un lugar muy activo, con mucho movimiento, con mucho comercio, todo el mundo mezclados, árabes, judíos, y con armonía. No tuvimos ningún tipo de problemas. Es decir, eso hay que decirlo también. Claro. Porque las noticias son las noticias, y yo lo respeto. Pero cuando uno está allí, no encuentra esa animosidad, ese odio entre árabes y judíos. Al contrario, se comunican, se ayudan. Son vecinos en comercios, en casas. Mira. Y no están separados, no hay una parte ni nada por el estilo. Y el gobierno israelí los ayuda muchísimo también, ¿no? Uh-huh. En fin, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Uh-huh. Bueno, y contame un poquito, sé que estuviste también en la parte donde dicen que es la zona, ¿no? Donde fue depositado el cuerpo de Jesús hasta que él resucitó. Sí, eso fue muy emocionante, muy emotivo. Un lugar que se llama la tumba del jardín. Ajá. Hay otra tumba que se suponía que era donde había estado Jesús, que durante años fue lugar de encuentro de muchas, religiones, pero ahora han descubierto, después de estudios arqueológicos profundos, que la tumba del jardín es verdaderamente donde estuvo Jesús. Entonces ahora es un lugar donde van los cristianos evangélicos como yo y otra gente también, católicos, en fin, de todo el mundo. Ahí, y lo bonito es que es un lugar de gozo, uh-huh. Es un lugar de paz y de alegría y de música, y toda la gente está en pequeños grupos cantando con gozo de saber que ahí estuvo nuestro Señor Jesús enterrado, pero que de ahí resucitó como Dios y está sentado con su cuerpo resucitado a la diestra del Padre. Y va a volver, no ahí ya a la tumba, sino que va a volver a reinar en Jerusalén. Es lo que dice la palabra y lo que nosotros creemos. Sí, ¿no? Y lo que creemos, sí. Y contame, también sé que va gente que no cree en nada de esto, ¿no? Y cuando llegan allí, ¿tuviste oportunidad de estar con gente así? Sí. Y contame, claro, a ver, ¿qué claro, es lo que porque es? El ser humano busca, ¿no? El ser humano tiene esa sed y ese hambre, porque estamos hechos con un espíritu. Aunque no lo sabemos, no lo sabe claro, la gente. Yo tampoco lo sabía. Es el hambre y la sed de Dios que tenemos. Muchos años, ¿no? Claro. Por eso por ahí nos vamos o se van la gente por varias ramas, ¿no? Buscando en otros lados. Llenar esos vacíos. Pero bueno, Buscando la gente va, por ejemplo, a ese lugar específico que tú me comentas, y ahí, claro, hay una emoción muy especial. Entonces sienten una vibración espiritual muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces muchos de ellos se dan cuenta de que hay algo más, de que hubo de verdad ahí un hombre que murió como hombre y que resucitó como Dios, como Señor, ¿no? Claro. Como Señor. Entonces, es interesante. Qué bueno, qué bueno. Es uno de los viajes que me encantaría. También me acuerdo, vi unas fotos tuyas en un barquito ahí por el mar de Galilea. Bueno, qué hermosura. Qué bonito. Qué emocionante también pensar que nuestro Señor se subió a una barca y estuvo ahí. Y bueno, el mar de Galilea es precioso, es muy sereno, por lo menos el día que estuvimos nosotros era un día muy sereno, muy agradable. Y la persona que nos llevó es un judío mesiánico, un judío que cree en Jesús como Señor y Salvador y Mesías. Y él empezó a poner música de alabanza al Señor. Muy muy tranquila, muy bien, y el barco se empezó a mover y empezamos a caminar, a ir por esas aguas. Navidad. Y yo podía cerrar mis ojos y ver al Señor caminando por las aguas. Qué bueno. De verdad, sí, que fue una experiencia muy, qué preciosa, muy bonita. Experiencia. También muy bonita. Me comentaste algo, bueno, yo sé que te emociona algo de Capernaum, ¿no? Que estuviste ahí donde el Señor se juntaba con sus discípulos, claro, a la casa de Pedro, ahí a orillas recuerdo, del mar. Está la casa de Pedro ahí que está en las ruinas, pero luego lo han edificado un poquito más. Y entonces, claro, yo me imaginé en ese lugar al Señor yendo a buscar a su amigo Pedro, a su casa, como un joven más, ¿no? Sí, como un muchacho más, normal. Y luego caminar hacia unos metros y está la orilla del por mar de Galilea. Pasaba, y entonces me imaginaba al Señor caminando con sus amigos, comentándoles sobre el reino de Dios y sobre la esperanza que tenemos y ese futuro de eternidad, que es increíble de pensar en él. Sí, pero bien, él les explicaba, ¿no? Les explicaba de a poco y sus amigos lo escuchaban. Y ese lugar también uno va y se siente, es una emoción muy grande. Muy me terrible. Imagino, me imagino que se debe poner la piel de gallina, ¿no? Sí. Como se dice. Yo no soy una persona muy de emotiva, ¿no? Sí, yo sé. O sea que yo más, soy bastante. Pero es que eso es otra cosa, pero va más allá de la emoción. Hay algo fuerte. Hay algo fuerte. Uno conoce, ¿no? De todas estas historias, todas estas vivencias que están en la palabra de Dios, que son verdaderas. Y bueno, y estar en esos lugares donde caminó nuestro Señor, donde debe ser algo maravilloso. Una experiencia de verdad interesante. Bueno, Silvita, mira, gracias. Es un gusto que estés acá, te quiero mucho, sabes que te quiero mucho y que te admiro porque como sos, como es tu vida, cómo te gusta viajar y estar con la gente y lo que lo podés hacer. Y bueno, para otra vez también te vamos a invitar para que vengas y nos cuentes otros viajecitos, otras cositas. Un beso grande para todos los oyentes. Bueno, los amo mucho. Bueno, gracias, Silvia. Vamos a escuchar justamente una canción con connotación hebrea que se llama Baruch Adonai El Shaddai, que quiere decir Bendito es el Señor Dios, Dios Todopoderoso. Así es. Y lo canta Paul Wilbur. El genocidio franquista sigue siendo un episodio de la vida española en gran medida silenciado, aunque son muchas las personas que continúan reivindicando y pidiendo justicia. La querella argentina representa actualmente una salida para las víctimas de la dictadura española. Vale la pena recordar que una parte del proceso argentino fue instruido aquí en España, cuando en Argentina había impunidad en virtud a la aplicación del principio de justicia universal. Eso hizo que el mundo entero se enterara de lo que sucedía en Argentina y finalmente fueran reparadas estos daños causados por la dictadura militar. Hoy en Argentina ampara, por supuesto, a las víctimas españolas del franquismo. Y así, en 14 de abril de 2010, se interpuso una querella en los tribunales de justicia de la República Argentina, y el objetivo es investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Date Cuenta es un grupo de... una asociación, diríamos, sin ánimo de lucro, que está formada por gente comprometida con la realidad y que quieren que realmente la sociedad se construya con un proyecto realmente de vida social. Para charlar sobre este tema y sobre un proyecto documental que plasma la historia de esta querella abierta en Argentina, estamos en comunicación con Pablo Jiménez, que es uno de los participantes de Date Cuenta. Un gusto que estés aquí en La Gauchada. Sé que es muy temprano allí en Argentina. Gracias por el sacrificio. Muy buenos días. No pasa nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, Carlos, y a todos los oyentes. Y muchas gracias de antemano ya por darnos esta oportunidad, ¿no?, de difundir el proyecto documental que estamos realizando. Ya tuvo un preestreno en Barcelona, ¿no? Sí, correcto, sí, el 20 de noviembre pudimos hacer un preestreno en Barcelona y la verdad que muy, muy contentos, porque bueno, es un trabajo inmenso el que hemos realizado. Para que te hagas una idea, hemos entrevistado a casi 60 personas desde que comenzamos a realizar este proyecto en enero de 2014, ¿no? Ajá. Y bueno, la verdad que es un proyecto que se realizó a pulmón. Contamos un poco con el apoyo de un montón de personas que a través de una campaña de crowdfunding crecieron en este proyecto, crecieron en nosotros. Y bueno, nada, muy satisfechos, ¿no?, por haber terminado, o bueno, haber terminado una parte, ¿no?, del proceso, que es haberlo realizado, y ahora arranca otra, que es realmente mostrarlo, difundirlo y ver un poco qué piensa la gente, ¿no?, de lo que hemos realizado. Claro. Este proyecto de Date Cuenta intenta de alguna manera clarificar y que la gente pueda acercarse a algo que está bastante oculto o de algo que mucha gente no quiere ni hablar, ¿no? Sí, digo, la situación en España, digamos, al igual que en tantos países que han vivido dictaduras, hay una tendencia hacia el olvido, ¿no?, hacia querer olvidar el pasado, no intentar revisar, no intentar revolver, porque eso, al fin y al cabo, cuestiona las propias estructuras democráticas del presente, ¿no? Claro. Desde Date Cuenta, digamos, se viene trabajando desde hace tiempo en la construcción de la memoria, la verdad, la justicia. Se hizo un primer proyecto, fue Vencidos en su día, y nosotros, bueno, junto a Carlos y Isabel, realizamos este segundo proyecto que se llama Desde el Otro Lado del Charco, que lo que intenta hacer es justamente, digamos, poner voz, digamos, a través de la experiencia de víctimas directas y familiares de víctimas, ¿sí?, que puedan contar su historia, ¿sí?, que nos puedan contar qué supone para ellos haber sido represaliados, qué supone para ellos haber vivido la dictadura franquista. Pero como nos parecía, o nos había poco, de alguna manera, solo dejar el proyecto atado a cuestiones testimoniales de víctimas, lo que nos aventuramos es a un gran debate político en este documental, ¿no? Claro. En este debate político participan, yo te diría, casi la mayoría de los actores de la escena pública española, desde el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, representantes del Partido Nacionalista Vasco que participaron en la transición, Gerardo Iglesias, que era secretario general del Partido Comunista en su momento. Es decir, es una serie de actores que realmente los pusimos a discutir para ayornar y repensar, digamos, qué supuso la transición española concretamente, ¿no? ¿Qué supone realmente esto que vos me estás consultando? Que es la construcción del olvido, ¿no? De alguna forma, a través de la ley de amnistía que se aprobó a partir del año 76 en España. Claro. Leyendo, ¿cierto?, en el portal de Del Otro Lado del Charco.es, allí podrán encontrar toda la documentación y cómo se fue gestando este documental. Y, por supuesto, están todos los que participaron, ¿cierto? Realmente es un abanico muy, pero muy grande y habla muy bien del compromiso del documental, porque realmente toma gente de todo tipo político y gente que estuvo y que está afectada, ¿no? Sí, digo, nosotros, sobre todas las cosas, lo que nos parece fundamental, digamos, es el aspecto humano, ¿no?, que tiene el documental. Es un documental sincero, es un documental que tiene un desafío enorme porque se mete en un debate muy, muy complejo, ¿sí?, que en España muchas veces no se quiere dar, que es qué supuso realmente la guerra civil, qué supuso realmente la dictadura franquista, cómo se gestó la transición española y cuál fue el lugar que tuvieron los que de alguna manera resultaron perdedores tal vez de ese escenario, ¿no? Que son aquellos que defendían o estaban en torno al republicanismo de alguna forma, qué lugar tuvieron en esa construcción de esa España que duró 40 años durante el franquismo, que después tuvo una transición que generó un olvido. Pero más allá de la cuestión ideológica, que no es lo trascendental ni tiene que ver con las posiciones, tiene que ver con el hecho de que hubo un uso de la violencia sistemático en España, al punto de que España es el segundo país del mundo con mayor número de fosas comunes. Esto es un dato que no todo el mundo maneja. Claro. Es decir, España tiene 130.000 personas tiradas en las cunetas, están enterradas y no hay voluntad de levantarlas, no hay voluntad claro, de reconocer. Yo lo que veo es eso, ¿no? Que no hay voluntad. Es decir, por más que yo escucho declaraciones cada vez que se empieza a hablar sobre el tema del genocidio, realmente uno lo que ve es que han logrado la obsecuencia del pueblo, además, porque es como que al que no le tocó directamente es como que no quiere ni de ese tema, no quiere ni hablar, ¿cierto? Y a la gente que de algún momento se ve afectada, porque en todos los pequeños pueblos, en todos lados hubo cosas que pasaron muchas veces amparadas por el tema de la situación como se daba en ese momento, ¿no? Pero la gente es como que se ha acostumbrado a callar, ¿no? Sí, hay una construcción en torno a... En una primera instancia yo creo que se produjo un proceso de construcción del miedo, probablemente durante esos 40 años, y después se produjo un proceso de construcción del olvido. Uno de los entrevistados, Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación Histórica en España, él destacaba, ¿no?, en una de sus entrevistas, él decía, este es un proceso que inician los nietos. Y este es un concepto interesante, ¿no?, porque él comparaba con Argentina, en este caso. Él decía, bueno, en Argentina la reivindicación fue hecha, digo, por los que habían sido represariados, por familiares también, pero fue de la misma generación, digo, porque en Argentina la dictadura termina en el 76, por ejemplo, sí. Perdón, termina en el año 83, la dictadura, y en el año 85 se estaba discutiendo ya en un juicio... Claro, es lo que yo me acuerdo, ¿cierto? El date cuenta realmente de la situación, ¿no? Es decir, no se dejó pasar tanto tiempo y si bien había miedos y había situaciones, es decir, que de mucha gente algo habrá hecho, no sé si vos te acuerdas de eso, ¿no? Es decir, algo por algo habrá desaparecido, ¿viste? Y, claro, y entonces, pero eso se logró de alguna manera cambiar y lograr que la gente tome conciencia de la situación. Está bien que no fue lo que por ahí algunos hubieran querido, los acuerdos y todas las cosas, pero realmente se logró que llevar a juicio a quienes de alguna manera fueron y tirar lo que fueron los partícipes necesarios de todo esto. Y la diferencia, digo, para mí, y esto es muy opinable y se puede discutir, radica en el hecho de que en el caso argentino la dictadura fue más corta. Claro, sí. Fue muy sangrienta, tuvo 30.000 víctimas, lo cierto es que fue muy corta. En el caso de España, digo, después de la guerra civil se produce un 40 años de dictadura. Ahí es donde se construye el olvido. Esa es un poco la cuestión. Y por eso yo te señalaba, digamos, las palabras de Emilio Silva, que él rescataba la idea de que fueron los nietos, es decir, personas que no conocieron en la mayoría de sus casos lo que fue la dictadura, porque nacieron post-dictadura, claro. Son los que reivindican la construcción de la memoria, son los que reivindican justicia, son los que reivindican reparación, al fin y al cabo. Y muchos de ellos, en sus casos, teniendo a sus abuelos fallecidos, ¿no? Es decir, pasa por otro lado, pasa por increparnos como sociedad, pasa por realmente decir, bueno, ¿qué sociedad somos? Es decir, nosotros no podemos olvidar, porque si olvidamos, podemos tener, lamentablemente, una tendencia a repetir un suceso histórico. Por supuesto. Sí. Si todavía ahora uno habla por ahí con la gente y tienen miedo de expresarse, claro, de esa época, y no quieren hablar, y inclusive se sabe escuchar por ahí, ¿no? Sobre todo en la gente mayor. Uy, si estuviera Franco ahora acá, ¿cómo arreglaría de esto? Todavía hay gente que no le cayó la ficha, ¿no? Pero bueno. Pablo, te voy a contar una anécdota, por ejemplo. Dime. Este documental nos llegó, digo, en un caso familiar mío. Mis padres viven en España, bueno, yo viví muchos años en España, ¿no? Ahora me encuentro en Buenos Aires, y nos llevó un poco a cuestionarnos también hacia adentro, ¿no? Mi madre, su abuelo, es decir, mi bisabuelo, había sido alcalde en un pueblo de España, en Escalada, es un pueblo que está cerca de Burgos, y bueno, fue represariado, fue fusilado, no se supo nunca dónde estuvo enterrado, y a raíz del documental a mi madre la movilizó para querer comenzar a averiguar, ¿no? ¿Cuál era la situación que había tenido su abuelo, qué había sucedido? Y logró reencontrarse con familiares en el pueblo, en Escalada, que no conocía. Y los familiares no querían hablar de esto. Claro. Se negaban a hablar de la historia del abuelo, digamos, de su abuelo, ¿no? De mi bisabuelo. Se negaban a hablar. Sí, sí, ¿por qué? Sí. Por temor. ¿Por qué? Porque de alguna forma estaban estigmatizados, sí. ¿Sí? Como rojos, como una amenaza en el pueblo. Y estamos hablando de hace un año y medio de esto. Sí, sí, sí. Claro, por eso. Es decir, a nosotros ocultar eso nos llevó toda una vida. Una cosa de locos, realmente. Pablo, el documental, ¿cómo continúa el camino? ¿Cómo sigue yendo? Es decir, ahora, ¿cuándo se estrena? ¿Cómo va a ser? Bueno, nosotros ahora lo vamos a seguir haciendo, es una agenda de estreno que estamos terminando de elaborar para poder presentar el documental en las diferentes comunidades autónomas. La idea es ir recorriendo también municipalmente en los ayuntamientos que sean proclives a querer apoyar este proyecto. Por supuesto. Pero bueno, la idea es darle máxima difusión, obviamente, al proyecto, y en marzo probablemente también hacer un preestreno ya en Argentina y comenzar a mostrar el documental también acá, ¿no? Porque, como ya comentamos, se cuentan dos historias en paralelo, ¿no? Claro, son dos historias. El proceso argentino y, por otro lado, cómo ese proceso sirvió de aprendizaje a las víctimas y familiares de víctimas españolas para presentar esa querella el 14 de abril de 2010 en Argentina, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, fundamentalmente, el compromiso social de tirar para adelante un hecho que realmente aquí no es fácil. Estimo que ha sido un camino durísimo y complicado. Pero hoy por hoy ya el fruto ya está terminado, y bueno, es ahora luchar contra la gente que quiere seguir ocultando. La gauchada te deja la puerta abierta para que tengamos otra oportunidad. Ojalá que el documental llegue por la zona y podamos de alguna manera estar allí y participar del debate y todo lo que esto hace para una sociedad distinta, ¿no? Sin duda, Carlos. Nada, muchísimas gracias a vos y a todos los oyentes. Espero que tengan la posibilidad de ver el documental. Próximamente me comprometo a que te vamos a enviar el calendario. Buenísimo. Nos das una mano con la difusión. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, nada, un gustazo. De verdad. Te agradecemos enormemente y bueno, como te dije antes, las puertas de la gauchada siguen abiertas. Chao, hasta luego. Chao. Un abrazo grande. tus ojos tiene. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besaré tu hermosa canción, es un son huasteco hecho por un mexicano a una malagueña que estaba allá en México, ¿no? También producto eso, de la inmigración. Eso es lo que causa la inmigración, ¿no? Es bueno, decir, una malagueña viviendo en México. En México, y este hombre enamorado, aunque ella no lo miraba o lo despreciaba, ¿no? Porque no, por su pobreza material, el enamorado le hizo esta canción. Y esta versión que estamos escuchando es por Los del Río, pero Los del Río de Santiago del Estero, Argentina. Del Río Dulce. Del Río Dulce. Así que son otros del río, no los del río de aquí, no de español. No los del río español. Así que fíjense en ustedes, ¿no? Las vueltas de la música y de la música, de la gente, lo lindo no tiene frontera. No tiene frontera, ¿no? Y bueno, estamos llegando al final. Y con esta malagueña salerosa le decimos que muchas gracias de que estén allí y, por supuesto, los esperamos el próximo programa. Jueves. Bueno, muchas bendiciones a todos, que la pasen lindo, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.